La de hoy, chicos y chicas, vecinos y vecinas, es trekking. ¿Cómo lo ven? El trekking, que es una actividad física, ya saben, ¿no? Para recorrer parajes naturales. ¿Y qué mejor que hacerlo en Casa de Piedra? Esta es una propuesta nueva de quienes administran las cabañas Lago del Cielo en Casa de Piedra, y justamente está a cargo de Florencia Rebolini. Florencia, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, chica? Muy bien, muy bien. La verdad que interesadas en este trekking, realmente que podemos decir que también es una novedad también para Casa de Piedra, ¿o no? Sí, la verdad que sí, porque lo que nosotros estamos armando y proponiendo lo arrancamos el año pasado con este formato y con algo un poco más estructurado. Ya se venía haciendo desde antes, pero bueno, de la manera que lo estamos armando ahora, además, yo trabajo con Claudio, que les guía, y bueno, y esto es un trabajo en equipo, digamos, cada uno aporta una parte. Claro. Así que de esta manera nos funciona de esta manera trabajar juntos, y bueno, desde el año pasado estamos aceitando distintos circuitos que él ya tenía jerarquizado y marcado y demás, y bueno, así que sí, realmente somos nuevos, pero ya el lugar existe desde siempre, ¿no? Ellos ya estaban. Y bueno, la idea un poco es, a mí qué me pasó, yo soy prestadora de servicios turísticos en La Pampa, y además administro las cabañas, y una de las cosas que me pasaba, nosotros hace mucho tiempo que tenemos en las cabañas y no las podíamos terminar por diferentes motivos, y en la pandemia fue un poco el impulso de esto de o me volvía loca o hacía algo. Así que terminé las cabañas, canalicé mi terapia. Bueno, menos mal que no se te dio por la cocina como nosotros, ¿viste? Porque íbamos a estar hablando de otra cosa ya. No, también, todo junto, pero bueno, se ve que tenía mucho para eliminar, tenía más que la cocina. No me alcanzaba con la cocina, así que bueno, fue como el impulso y terminamos las cabañas. Entonces, cuando termino las cabañas, ¿qué me pasa? Digamos, yo me doy cuenta que la gente no va a ir solamente porque hay unas cabañas, porque estén, más allá que mis cabañas le falten todavía y tengamos mil cosas más que hacer. Entonces, dije, si la gente no viene con alguna otra propuesta, digamos, me estaría faltando una parte. Entonces ahí fue cuando yo me encuentro con Claudio, que también nos conocimos en la pandemia, si bien él hace 10 años que vive allá. Yo cada vez que iba a trabajar para las cabañas y no tenía tiempo de hacer otra cosa, la realidad es esa. Estaba muy abocada a eso. Y nos juntamos en ese momento, la pandemia nos trajo eso de bueno, y bueno, juntos armamos propuestas. Yo vivo en Santa Rosa, con lo cual voy y vengo, y un poco soy el puente de él, desde que yo estoy donde está la gente, donde está la gran masa de gente, claro, de la provincia, digamos. Y bueno, y nos apoyamos mutuamente y armamos estos circuitos. Mirá qué bueno. ¿Y en qué consiste, Flor, el circuito? Bueno, a mí lo que me gusta es armar grupos. O sea, más allá de que se pueda armar particular y demás, yo esto ya lo hacía yo también trabajo en un gimnasio, en lo cual saco mujeres a caminar. Hablo de mujeres porque es el público que tengo, no porque no puedan venir hombres. Pero empezamos a salir afuera y a mí me gusta armar grupos donde yo veo que digamos, no es solo caminar, digamos, es también a veces empujar, el que camina más fuerte espera el que camina más lento, el que motiva a uno porque el otro está, o sea, esto de complementar que se genera en los grupos. Claro. Entonces, bueno, mi idea fue formar un poco, armar grupos, que se armen grupos desde cero, con gente que se conozca o que no se conozca, y bueno, y diagramar. Esa es la parte que más me gusta a mí, que es imaginarme cómo sería un fin de semana. Y entonces les armamos toda la propuesta. O sea, si vos te vas a ir hasta Casa de Piedra, ¿por qué hacemos este fin de semana tres actividades distintas o tres días de actividades? O sea, porque la gente va a hacer 370 kilómetros. Estaba hablando de gente que sale de Santa Rosa, ¿no? Claro. De otros lugares tendrán otra distancia. Pero si vos te vas a hacer 370 kilómetros, a mí me gusta ofrecerle muchas cosas. Y que, digamos, si bien hay gente que también le gusta estar mirando el atardecer y no haciendo nada, que es súper válido, La idea es armar diferentes alternativas. La primera es la más importante cuando uno llega a la villa. Para nosotros, el primer trekking básico es ir a Cobarda, que es un sendero que es un sendero interpretativo de la flora, la fauna y el suelo del lugar, como un poco para situarnos dónde estamos, qué es lo que hay, qué es lo que vamos a encontrar. Porque una vez se va a estos lugares y piensa que no hay nada, ¿no? Que es como el desierto. En realidad hay un montón de cosas, lo que pasa que si no nos enseñan a saber qué es lo que hay, no le podemos dar el valor. Entonces, para nosotros de Cobarda, que es un sendero interpretativo que cualquiera lo puede hacer, si vos vas a la villa, es el lugar turístico para mí, el principal, digamos, porque es un sendero que tiene sus carteles con su interpretación de la flora, la fauna y demás, y te vas situando donde estás. O sea, nosotros hacemos este primer sendero con la guía de Claudio. Claudio es quien creó este sendero y esta Cobarda. Él es profe también de educación física y bueno, y esta es como la introducción, ahí es donde vamos como entrando en el clima. Pasan muchas cosas porque además no solamente la flora, la fauna, hablamos de la gente del lugar y de otro montón de cosas que van sucediendo, ¿no? en ese recorrido. Eso es como el puntapié inicial para cualquier propuesta que hagamos, digamos, ir a Cobarda, ir a conocer ese lugar. Que los invito a todos, al que pase por Casa de Piedra, tiene que ir caminando porque es hermoso el lugar y eso lo pueden hacer solos. Sí, y también, Florencia, escuchándote en esta, ¿no?, esta experiencia, ¿no?, de poder recorrer el lugar, ir a visitar el lugar. Digo, uno cuando va a determinado lugar, esto, explotás, digamos, todas las cosas que te ofrece ese lugar, porque es como vos decís, no vamos a hacer 300, 400 kilómetros para no conocer para nada, mirando, ¿no? Para, claro. Digo, porque obviamente cada uno elige. Saber para dónde. Claro. Cambiar, y eso también lo hablábamos acá de la importancia de planificar, de informarse y de que saber que existen todas estas actividades para hacer allá en Casa de Piedra. Porque vos imaginate que vos encima llegás a Casa de Piedra, y en Casa de Piedra a veces no sabes si es lunes, si es martes, si es sábado, si es domingo, porque en general no anda mucha gente. Entonces, a veces, mucha gente que yo conozco, que he visto, que cuando le cuento que tengo cabañas, que tenemos estas cosas, me dice, yo pasé por Casa de Piedra, pero no hay nada, el lago está vacío, está... Y bueno, y a mí me queda como esa sensación de decir, claro, es como entras a un pueblo, das una vuelta a la plaza, haces dos o tres cuadras y no hay nada acá, y te vas. Y no, esa no es la forma de conocer los lugares, porque... Para mí, digamos, lo que más enriquece es, yo lo primero que hago cuando entro a un pueblo me pongo a charlar con alguien, claro. Por lo menos, porque siempre encuentro personajes hermosos. Tal cual. Y me parece que tomarse un tiempo y decir, bueno, bajate del auto. O sea, la gente no se baja del auto muchas veces. Da una vuelta y arriba del auto. O sea, bajate, porque no es lo mismo bajar, sentir, empezar a escuchar los pajaritos, caminar. Capaz que te metes en un sendero que tal vez es corto, digamos, pero es, haces media hora y ya te cambió todo del lugar. Y bueno, por eso siempre digo que está bueno ir, cuando pasen por Casa de Piedra tienen que ir a Cobarda, que nosotros lo llevamos, este es nuestro el primer lugar que llevamos, para que conozcan. Nosotros en este que estamos armando ahora para fin de semana largo, para que tengas una idea, la idea es salir desde acá temprano el sábado, porque el feriado es el lunes. Claro. Y la idea es, de ida, salir bien temprano y hacer una parada en Lihuel Calel, para arrancar, digamos. Para arrancar y decir, bueno, hacemos un corte en la ruta, nos tomamos unos mates, comemos algo, unos sanguchitos que nos llevamos, y entremos a Lihuel Calel, que hay que entrar a Lihuel Calel, que también es otro lugar que para mí es un parque hermoso. Aunque sea un ratito, entras, te tomas unos mates, subís un poquito, bajás y seguimos viaje para Casa de Piedra, para llegar a la tarde del sábado a hacer Cobarda. Esa es nuestra primera actividad, digamos, del sábado, situándonos en esto, que vamos a prestar. ¿Cuánto estamos hablando de diferencia en kilómetros entre Cobarda y Lihuel Calel? 100 kilómetros más o menos, un poquito más, sí. Digamos, vos tenés 370 kilómetros de Santa Rosa a Casa de Piedra. Lo que tenés, o sea, tardás un poco más al principio porque la ruta 35 es lo que está más cargado en tránsito, digamos. Después ya la ruta, después de Lihuel Calel ya es más tranquila y vas mucho más, no digo de ir rápido, porque no hay que andar rápido, pero vas mejor. Serían 4 horas de viaje, para que te des una idea, siendo tranquilo. Por eso está bueno. Ahora los días son cortos. Nosotros tratamos de optimizar y casi no parar a comer, casi hacer una colación muy, muy tranqui, digamos. Más vale comer temprano en esta época del año. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva, Florencia, a recorrer este sendero? Eco Barda, con la guiada que hacemos con Claudio y con las paradas y todo lo que va pasando, digamos, son 1 hora y media, 2 horas. Después vamos hasta unos miradores para que la gente pueda conocer lo que es la villa, cómo se desarrolló la villa y demás, en unos lugares muy lindos. Al otro día vamos a otro lugar, que este sendero, que no es un sendero, perdón, el trekking que hacemos más largo el día domingo, que se llama La Grieta, que por ahí lo han visto en los flyers. Este es una nueva salida, digamos, que Claudio hace tiempo que la tenía en vista, y esto cruzamos del otro lado del río. Ajá. Del otro lado del Río Negro, está Río Negro, entramos es un campo privado, y hacemos un recorrido donde nos metemos una barda. Nosotros le llamamos Cerrito Figueroa, todo lo que está enfrente, que es como una gran barda. Bueno, en realidad nosotros decimos cerrito, pero es una barda. Y en esa barda, digamos, tenemos 2 grandes trekking. Uno que no lo vamos a hacer esta vez, que es Cerrito Figueroa, y este otro que es nuevo, que se llama La Grieta, donde vamos a meternos dentro de una barda que se fue rompiendo, digamos, por el cauce de cuando llueve. Allá no llueve mucho, pero cuando llueve, llueve fuerte, y esas bardas se van rompiendo, y esas grietas que va marcando el agua, y está muy bueno el lugar. Ya van a ver las fotos, es un lugar muy lindo, y que te lleva a unos puntos panorámicos donde se ve hermoso el lago, desde el otro lado, pensemos que estamos del lado de Río Negro. Entonces se ve desde ese lago todo el lago, se ve la represa, se ve la villa. Bueno, es un lugar hermoso. Ese es un trekking más o menos son 10 kilómetros, ese es un trekking más largo. Ya tiene un poquito más de dificultad, pero digamos, se puede hacer. Lo vamos haciendo parando, llevamos el mate en la mochila y tenemos que parar, paramos 10.000 veces a sacarnos fotos. O sea, que se va haciendo a un ritmo suave, ¿sí? Para que todo el mundo lo pueda hacer. Tenés que estar algo, tenés que caminar. Claro, si, claro. Si sos sedentario, sí, yo no te llevo. O sea, esa es la condición. Porque lo vas a tener que llevar, si no, en la espalda, eso es literal. No, y además me parece que a la gente hay que cuidarla y está bueno que empiecen a caminar para que tengan un objetivo, digamos. Claro. Yo lo llevo, pero que caminen algo. Aunque sea, para que vos te des una idea, para hacer un entrekking de 10 kilómetros en una barda, que no es montaña, pero bueno, es con subida, porque vas caminando por ahí, hay arena, o sea, que vas traccionando. O sea, vos, la laguna tiene más o menos 5 kilómetros. Te estoy hablando de 2 vueltas a la laguna con dificultades, con lo cual la gente tiene que caminar algo. Entonces, por ahí, yo siempre lo comparo con la laguna, que por ahí es lo que más la referencia que tenemos. Vos tenés que estar preparado para darte 2 vueltas a la laguna y bueno, y un poquito más. Pero digamos, lo pueden hacer, no es imposible. Lo que pasa es que la gente da vuelta a la laguna, imagínense, la mayoría lo hace chavando, con lo cual puede hacer un poco más. ¿O no? No da para... Estoy pensando si a mí me vas a mantener callada todo ese viaje, estás muy equivocada. No, está re bueno, porque eso quiere decir que podés caminar y podés charlar. Claro. O sea, Es parte es de la muy experiencia. Buen entrenamiento. Es parte del entrenamiento. No vas a estar caminando callado. Salvo cuando, bueno, vayas mirando un poco los pajaritos y demás. Pero bueno, este trekking, digamos, que tiene un poquito más de dificultad, más o menos ponele que tardemos 4 horas, ¿sí? Con preparadas y demás. Eso se va a hacer a la mañana temprano. Y nosotros después volvemos a las cabañas, picoteamos algo rápido y nos vamos a ir ese domingo para el río. Nosotros el río lo tenemos dividido en río abajo y río arriba. Río abajo sería después de la represa. Ahí nos vamos a ir al río Colorado, donde están las paredes de caracoles. No sé si ustedes fueron a Casa de Piedra, ¿conocen? No. La verdad es que me lo estás vendiendo re bien, te digo. Bueno, vamos a ir río abajo. Eso está a 10 kilómetros de la villa. Vamos en auto hasta ese lugar. Estacionamos el auto, dejamos el auto y caminamos. Y ahí tenemos varios puntos de interés turístico para ver. Digamos, un punto importante es lo que es la Ruca Curá. Ustedes saben que Casa de Piedra se llama Casa de Piedra por Ruca Curá. Ruca Curá significa Casa de Piedra. Uh-huh. estas formaciones que tenían todo este lugar, que la mayoría han quedado bajo el agua cuando se hizo la represa, digamos, esta era la zona de Rucacurá, estas como si fueran unas pequeñas cuevitas, aleros ventisqueros, que se les llama. Entonces vamos a conocer una que está de fácil acceso, que nosotros estamos pidiendo y que se jerarquice este lugar, que se le dé la importancia, porque es de las pocas que quedan. Y en estos aleros ventisqueros, imagínense que vivieron personas, o sea, había población en estos lugares. También la gente guardaba ahí las chivas cuando había viento, se protegían del invierno, los usaban de corrales. Entonces tiene como una historia, además, es el origen del nombre, con lo cual es importante. Así que vamos a conocer esa cueva Rucacurá, al ladito, esto está toda la vera del río Colorado. Están las paredes de caracoles. Acuérdense que todo este lugar fue un viejo mar hace millones, millones de años, el mar Rocanense, y esto quedó ahí en estas paredes, que bueno, mucho quedó bajo agua en la represa, pero esta está a la vista y se pueden ver los caracoles y los restos, digamos, de lo que fue el viejo mar. Y es hermoso, es otro lugar que vale la pena ir, que no hay muchos lugares donde esté tan expuesto, digamos, lo que fue el viejo mar. Caminar por la orilla del río Colorado es hermosa, hay una playita y que la gente va en el verano. Y otro lugar donde vamos, ahí es donde estamos en el río Colorado, es a la Villa Vieja, lo que fue la villa que se creó para hacer la represa hidroeléctrica, que fue una villa que tuvo muy buen diseño y digamos, tenía mucho desarrollo en ese momento, pero la idea era cuando se terminaba la obra desarmar todo. Y quedaron los restos, digamos, de los cordones cuneta, bueno, y está bueno hacer ese circuito para conocer lo que fue ese lugar, y bueno, un poco para ver, digamos, cómo la historia de cómo se hizo esta represa, digamos. Y terminamos ese día tomando los mates en el río, que es hermoso, el río Colorado. El río Colorado se llama Colorado porque obviamente tiene ese tono, pero después de la represa el río se hace transparente ahí, se hace muy clarito. Porque los sedimentos con el lago, ¿sí?, bajan, y pasando la represa, el lago ahí es totalmente distinto como es el río, como es el 25 de mayo. Con lo cual es muy lindo, es hermoso el lugar. La verdad que vale la pena ir, y además hay unos atardeceres increíbles. Así que ahí es el lugar donde tomamos los mates y vemos el atardecer. Porque para mí el atardecer es el momento mágico. De La Pampa en general, digamos. Pero de Casa de Piedra es único. Perdóname que te interrumpa, pero no puedo no preguntarte esto antes de que se pasen 20, 25 minutos de entrevista, porque realmente... ¿Hablo mucho? Yo no, pensé que me iba a poner nerviosa. No, está, pero porque realmente tengo la duda, se van a 20, 25 minutos de entrevista, vamos a tener, y no te lo voy a preguntar, entonces te lo quiero preguntar antes que nada. ¿Por qué elegiste Casa de Piedra? Porque dijiste, en pandemia... se me dio por terminar las cabañas. ¿Terminar las cabañas? ¿Por qué elegiste Casa de Piedra para construir ahí? ¿Viven ahí con Claudio? Claudio es profe de educación física. Él trabaja en la escuela primaria y secundaria de allá, hace 10 años que vive. Ah, bien. Yo trabajamos juntos. Yo tengo mi historia, digamos, en Santa Rosa. Bien. Y yo elegí en realidad Casa de Piedra, no lo elegí ahora en pandemia. En realidad la historia se remonta mucho más atrás. Esto lo hice con mi mamá, que fue con la que armamos todo. Yo vivía en Buenos Aires y me decidí volver a cambiar de vida. Renuncié al trabajo y demás y dije, bueno, si no pruebo ahora lo que quiero hacer, ¿cuándo lo voy a hacer? En ese momento... no tenía pareja, no tenía hijos, nada. Dije, este es el momento. O sea, claro. Si me tengo que pifiar, voy ahora. Y ahí fue cuando yo me vuelvo de Buenos Aires y nos aparece un folleto de Casa de Piedra. Estoy hablando que esto fue en el 2006, así que no, yo hace un montón de tiempo que decidí hacer cabañas en Casa de Piedra. En el 2006 se crea el pueblo, tiene como la fecha de nacimiento el pueblo. En el 2007 nosotros sale una licitación pública de unos lotes para comprar, para hacer cabañas, con ese fin, y con mi mamá encaramos y dijimos, vamos a comprar. Y bueno, y ahí nos embalamos, presentamos todos los papeles, y tengo una historia toda ahí de ese momento, y ahí compramos para hacer las cabañas. De ahí en más, bueno, después empezó el proyecto de las cabañas. así que hace como 14 años, ya no sé, ya perdí la cuenta. Me costó mucho terminar las cabañas, fue un largo recorrido. O sea, más allá, ahora soy prestadora de servicios, llevo yo gente a otros lugares y demás, digamos, con las cabañas puntualmente, para mí fue todo un aprendizaje. Y sí, desde todos los sentidos. Sí, que también digo esto, ofreces, digo, hospedaje, también ofreces estas caminatas, digo, te ocupás de todo, claro. Porque a mí el lugar me encanta y yo ahora tengo que hacer que funcione. O sea, yo no me queda otra. O sea, yo ya invertí y yo tengo que ahora seguir para adelante. He pasado por muchas etapas. La verdad que proyectar en Argentina es difícil. Sí. Si te cuento todas las crisis que tuve desde el 2006 hasta ahora, hasta, bueno, un montón de cosas, digamos, y construir lejos no es fácil, no había en ese momento, imagínate que yo cada vez que tenía que comprar algo tenía que pensar en cargar muchas cosas en el camión porque me salía caro el flete. Y sí. O sea que, bueno, fue todo un tema, digamos, fue un aprendizaje, digamos, lo pudimos hacer y lo pudimos terminar y nos falta un montón. Y para mí el aprendizaje más grande es que, digamos, pasé por todos los estados, obviamente que uno siempre se enoja con los de afuera, ahora no me quiero enojar más con nadie, quiero seguir para adelante y tengo que salir adelante como sea, digamos. Sí. Así que mi aprendizaje es ese, y la verdad que haberlo encontrado a Claudio, que es el profe, que es el guía de allá del lugar y que ama el lugar, él me hizo conocer los lugares, digamos, desde otro lugar. Yo tuve, o sea, imagínate que yo cada vez que iba a Casa de Piedra pensaba cómo voy a poner los caños, cómo voy a poner esto, o sea, estaba con la obra en mi cabeza. Sí, claro. Con lo cual me estresaba esa situación porque no era lo que... Como a todo el mundo, Flor, cuando va a construir, ¿no? Claro, y bueno, imagínate que además yo tenía la presión de mi familia, que mi madre y mi padre, que ponían el capital, y bueno, yo también tengo que rendir cuenta. Claro. Con lo cual, esto tengo que hacer que funcione. Y bueno, la verdad que vamos encaminando, la verdad que con las cabañas estamos trabajando, empezamos a trabajar, trabajamos con mucha gente de paso, en verano y demás, y ahora hay que aprovechar los momentos de, yo estoy obsesionada con llevar a los pampeanos que conozcan la Pampa, la verdad, sea en Casa de Piedra, sea donde sea, porque no podemos defender lo que no conocemos, o sea, yo hace mucho tiempo vendía la Pampa porque yo trabajaba con una red que se había creado hace un montón de años de estancias, así que vendía las estancias en Buenos Aires. Y yo amo la Pampa, pero la amo de verdad, no es que la amo de decirlo de boca a boca. Me encanta el campo, me encanta los caldenes, me encantan los médanos, me encantan las salinas, me gusta, pero porque lo disfruto. Y lo disfruto para mí, yo que siempre hice deporte, para mí el trekking o salir en bicicleta, que es otras actividades que hacemos, es la manera más linda de conocer un lugar. Digamos, o sea, caballo, o sea de poder caminar, de poder escuchar, de poder sentir ver con los ojos, sentir, oler, o sea, es la mejor manera de buscar un lugar. Obviamente que la Pampa no es comparable con otras cosas. Casa de Piedra no se compara con otros lugares. Si vos querés plaza, si querés, obviamente que Montehermoso, por decirte algo, que estamos en distancia más o menos parecida, tiene otras cosas, digamos. No nos podemos comparar con otros lugares. Somos diferentes, tenemos otra belleza. Pero eso que vos decís, Florencia, es muy importante. Cuando lo hablábamos el otro día con... ¿quién había estado cumpliendo...? No, ¿quién había inaugurado? ¿Con quién habíamos hablado de turismo el viernes pasado? Que también nos había dicho el tema de que uno, si se adentra en los campos, por ejemplo, encuentra un montón de paisajes que realmente no somos conscientes. Creo que sí, de lo que tenemos. Perú, con Perú. Con Perú, era que estábamos hablando con la Comisión de Fomento, que realmente, y si el mismo pueblo no se moviliza y no se organiza realmente para presentar y tener, ¿no?, una propuesta de decir, bueno, en Perú armaron todo desde una vieja estación de tren que estaba abandonada, armaron la un salón. La reconstruyeron y ese, claro, es el salón de usos. Que entran 800 personas y hacen estas fiestas enormes que van a estar viviendo este fin de semana con todas las plazas completas ya. Entonces, claro. Digo, ¿no? Esto de que si también ahí hay que ir encontrando... porque realmente... Yo no soy bastante vendedora en eso, no sé si se habrán dado cuenta... que me gusta la venta, con lo cual creo que también hay que vender bien. O sea, yo creo que hay que salirse de esto de... No, porque la Pampa no tiene nada. Bueno, hay que dejar de decir eso. Y sí, claro. Ya está. Si vos seguís diciendo eso, te lo seguís creyendo. Sí, no realizamos nada. Yo que viví mucho tiempo en otro lugar y demás, o sea, el cielo que tenemos acá es incomparable. O sea, esto de ver de punta a punta, a mí eso me atrae, es un atractivo. O sea, en sí, los atardeceres, los amaneceres. O sea, vos hay lugares donde hay montaña y o no ves el atardecer o no ves el amanecer. Sí, a mí me encanta la montaña también, me gustan otros lugares, pero, digamos, la Pampa tiene una inmensidad, tiene una... esto del infinito, ¿no? De que, uff, podés ver hasta allá. A mí eso me... y subirte una loma y ver, me encanta subirme un poco arriba. Digamos, ver desde más... lo que ves, o sea, y la verdad que es hermoso, y ahora hace frío, la gente tiene que también, creo que la pandemia un poco los pampeanos nos ha cambiado, porque estamos como visitando más la Pampa. Digamos, totalmente. Más obligado, ¿no? Viste, cuando, esa es la parte buena, digamos, y hay que valorar lo que tenemos. Yo creo que hay un montón de pueblos re lindos, muy lindos, los pueblos son hermosos. Mira, vacacionar en un pueblo, porque a nadie se le ocurrió, pero la verdad que... acomodar dos o tres casas y alquilar las casas para fines de semana en los pueblos es un reprogramón. ¿Quién no se iría con sus amigos a una casa linda? En los pueblos hay un montón de casas que, digamos, son cosas que se pueden armar, hay que ser creativo. Flor, y contanos de las cabañas. De las cabañas. Las cabañas se llaman Lago en el Cielo por la canción de Cerati. Sí. Sí, y bueno, por este efecto, digamos, de porque me fui por las ramas, ¿no? Me estaba yendo para... estaba vendiendo todo. No hay pero, problema. Digamos, no, yo te llevo bien. Vos no te preocupes, nosotros te escuchamos. Pero también, viste, vos vamos a ir porque tenés... ¿cuántas cabañas hay ahí para recibir? Mira, tengo cuatro cabañas, de las cuales tengo tres listas. Sí. O sea, habilitadas para que la gente pueda ir. Tres equipadas, sí. Bien. Cuatro, una me queda poco. Bueno, ese empujón lo voy a dar ahora con lo que estoy... con un poco lo que vamos ganando ahora, la idea es comprar otro termo. Voy como haciendo eso. Voy como con lo que vamos ganando, digamos, de la gente que va pasando, lo que estamos haciendo es reinvertirlo todo y tratando de que la plata salga de ahí. O sea, sí, porque cuesta, la verdad que cuesta comprar colchones, es todo, ¿viste? Pero bueno, nada, y a mí me gustan las cosas que estén lindas. Sí. O sea, a mí me gusta ir a un lugar y que el lugar me represente algo que esté cálido. Y las cabañas las hicimos, la verdad, pensando... viene esa idea de cabañas, de hecho tiene el piso de madera, tiene el techo de madera, está revestida en piedra, le pusimos aberturas de PVC que nos salieron caras, pero bueno, digamos, pensando en esto, que tenemos vidrios muy grandes para poder ver el atardecer, que es hermoso, de poder sentirte, digamos, que estás dentro de una cabaña, porque también cuando vas a un lugar, digamos, que el lugar sea confortable es lindo, o sea, estar en un lugar lindo... hace que tu viaje también le vayas agregando siempre algo más. Y para mí, sentarte a tomar adentro de las cabañas, sentarte a tomar mate, aunque haya viento, vos te sentás ahí con ese ventanal que ves al lago, es muy lindo. Olvídate, es otro paisaje. Nosotros tenemos vista al lago, o sea, estamos enfrente al lago, y viene el lago ahora, hace años que, bueno, se ha ido achicando la costa que da a la villa, digamos. El lago es muy grande. Pero bueno, a mí me pasó algo que, digamos... le pusimos esto del lago en el cielo, digamos, yo lo elegí el nombre porque ese efecto que se da a veces donde no se sabe dónde está el cielo y dónde está el agua, es como un efecto cuando cae el sol, digamos, que es hermoso, que hay que verlo, digamos. Flor, ¿y de cuántas son las cabañas? Tengo tres cabañas para cuatro personas. Sí. Y una cabaña que es un poquito más grande, que es para cinco. Bien. Se pueden entrar más personas, por supuesto que sí. Si vos son familia y tienen niños y demás, uno más entra. Claro. Lo que a mí no me gusta es, digamos, que la gente adulta esté amontonada, digamos. Sí. Yo podría meter más gente, pero a mí me gusta que estén cómodos, digamos. Claro. Porque por ahí la limitante para mí es el baño. O sea, el baño cuando son muchos grandes, o sea, un baño para cuatro ya está bien, digamos, para mí, digamos. O sea, ya más genera lío, sobre todo cuando venís de caminar, que te quedas hay todo un tema, digamos. Sí, la comodidad, ¿no? Sobre todo. Sí. Flor, ¿tenés redes sociales para que la gente contacte, que vea lo que ofreces? Acá ya googleé y están muy, pero muy lindas. Yo estoy, yo estoy acá en el Facebook. Yo en el Google Maps había fotos y me puse a ver las fotos. Mire, tengo una página en Instagram que se llama Lago en el Cielo Cabaña. Bien. Y después todo lo que hacemos desde la parte de actividades turísticas, tengo un en el Facebook que se llama Lago en el Cielo, Aventura y Relax. Bien, ahí entonces te pueden encontrar y pueden ver tus cabañas y todas las actividades que las actividades. De hecho, en la página de las cabañas, si van a la solapita, digamos, a los no recuerdo cómo se llama el redondelito que donde están las historias grabadas, ahí pueden ver todas las actividades y fotos de todo lo que hemos pasado, digamos. En esta época, digamos, no se puede meter al agua porque, digamos, vos te podés meter al agua en un kayak, en una tabla y demás, pero el agua es fría, con lo cual... te salís congelada, ¿sabes qué, no? Un termo de mate necesito. No, digamos, nosotros tenemos kayak y nosotros andamos y tenemos la ropa adecuada, tenemos cubrecopi y demás y podemos andar y hemos salido con gente por ahí que sabe andar, sobre todo en los kayaks de travesía, donde vos no te mojás tanto. Pero bueno, hay que tener en cuenta, porque nosotros en el verano también hacemos esas actividades. Claro. Lo que pasa es que vos te caes al agua hoy, el día, digamos, no está profundo el río, pero bueno, vos con ese agua, esa temperatura, en un rato te podés agarrar una hipotermia, digamos. Claro, requiere otra preparación y otras cuestiones. Sí. Pero bueno, tenemos el trekking para realizar. Eso hay que tenerlo en cuenta, y para el que vaya a Casa de Piedra y se quiera meter al lago... Esto es muy importante, hay que avisar la prefectura, digamos, el lago es muy grande, si bien uno cree que el lago sea, porque no lo ves en la costa, porque está muy alejado de la villa, digamos, ahora, el lago es muy grande y es muy profundo, con lo cual, y estamos en la Patagonia, se levantan vientos de golpe. Entonces, siempre así, que van muchos pescadores en esta época, avisen a prefectura, porque prefectura, si se levanta viento, que a veces pasa, a veces está pronosticado, ellos lo saben, digamos, si ellos tienen que salirte a buscar, es mejor que sepan que vos estás adentro, digamos, para que te puedan buscar. Siempre lo recalco esto, porque la gente se compra un casa en Tocita Top, que son fáciles de armar, y se mete con la caña y se mete a pescar. Avisen a prefectura, por favor, porque, digamos, nada. Sí, por seguridad. Por seguridad, sí. Totalmente. Siempre está bueno, nunca salir solo, si vas a salir en el agua, nunca solo, siempre con otro. Y siempre avisar, digamos, porque esto es clave. O sea, la gente se mete en vacaciones y demás. Y el río es tranquilo, se puede navegar súper bien, porque es mucho más tranquilo. Imagínense que después de la represa, hasta la corriente no es la misma, digamos, está mucho más regulada. Así que andar en casa en el verano, sí, es muy lindo. Si tenés una tabla de SUP también está buenísimo. Flor, muchísimas gracias por esta comunicación. Ya estamos. Olvídate. Lo que tiene que tener ya es buenas zapatillas. Eso es okay. ¿Viste que esas preguntas se nos van entre charla y charla? El ABC. Esas cosas, digamos, no hay que pijotear en comprarse unas zapatillas que estén buenas, que tengan buen agarre. Claro. Digamos. Y que sean cómodas. Que tenga buen agarre, que sean de para caminar en la tierra que tenemos acá, para que vos no te claves mil espinas ni demás. Digamos, eso hay que tenerlo en cuenta, porque además vos después te resbalás, y una mochila, una buena mochila para cargar todo ahí, y lo que te vas sacando lo vas metiendo ahí para tener las manos libres. Tremendo. Ni siquiera tenés que tener un palo de trekking, porque yo ando con un palo, digamos. Flor, muchísimas, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme, mucha mer realmente en este proyecto, y bueno, y por supuesto, gracias. Que pronto vamos a estar por ahí, ¿eh? Me encantaría, súper inventada. Siempre, siempre son bienvenidos, porque hay que vivir la experiencia. No pueden hablar de algo que no se vive, hay que vivirla. Así que cuando quieran, están súper invitadas desde ya. Nos encantaría, además. Porque es una forma, digamos, también de que nosotros, digamos, hacernos conocidos. Así que súper invitados a que vayan y las llevamos a caminar. Eso sí, caminen. Sí, acá el equipo camina. Somos todo un equipo de deportistas. Ponele. Falta tampoco. Tampoco hay que ser tan fanático. Flor, te mandamos un abrazo grande a vos y a Claudio. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Adiós.